BBVA presenta al top, top, top del humor. ¿Cómo los cagan a los pibes ahora? Le hacen torta de zanahoria para el cumpleaños. Mi mamá hacía una torta con 2 panes de manteca, 1 kilo de azúcar y 18 yemas. Yo a los 7 años ya tenía colesterol, ya. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud, Moldavski y amor. 3 cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.